Radio Ubrique Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos vamos a quedar hoy lunes? Fundamentalmente con el repaso al Open Autonómico de Fútbol Sala de Ubrique, que se celebraba este pasado fin de semana y en el que se llevaba la victoria el equipo de Estudiantes tras superar en la final por 5-2 a la Unión Deportiva Alcho Llano, el equipo de Alcalá de los Gazules. Un Open Autonómico, algo descafeinado, como ya comentábamos el pasado viernes, que en principio se presentaba pues con 12 equipos y que finalmente, 12 equipos en categoría senior, finalmente solo compitieron 6. Pero lo importante sobre todo fue el protagonismo ubriqueño, acento ubriqueño, el de este Open Autonómico, porque además de llevarse esa final, el conjunto de Estudiantes, el Ubrique Fútbol Sala Juvenil se llevó la victoria, se proclamó campeón en su categoría, y el Ubrique Unión Deportiva Cadete igual, también en su categoría, y además subcampeón de la categoría juvenil, donde logró superar con amplia y pasmosa comodidad a dos equipos de la categoría juvenil mayores que ellos. Sin duda ha sido una de las notas agradables de este fin de semana, ese Ubrique Fútbol Sala Cadete, formado pues por jugadores del Ubrique Unión Deportiva, de la misma categoría, y que ha dado muy buena imagen y ha completado un muy buen campeonato. Aparte, como decimos, de los finalistas, también destacar a otros dos equipos como Zulema y el Ubrique Fútbol Sala, la selección de jugadores del comité que se había hecho para la ocasión, porque el nivel de los equipos malagueños en este caso no fue similar al del año pasado. Fue bastante, o dejó mucho que desear, el nivel de estos jugadores, del equipo en general, sobre todo del IES, el Palo Copicentro, que recuerden, el año pasado fue subcampeón y este año pues presentaba un equipo más flojo que el del año pasado, porque sus componentes se dividían en dos campeonatos, en este Open Autonómico y en el que se celebraba en Málaga también el Campeonato de Andalucía de Clubes por la Asociación Andaluza de Fútbol Sala. Enseguida vamos a conocer lo que pasaba, lo que nos dejaba este Open Autonómico de Fútbol Sala, pero ya que hablamos de Fútbol Sala, también comentar que el pasado fin de semana se disputaba la 22ª edición de la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, y las ubriqueñas María Ángeles y Ana María Pino Cabrera estuvieron presentes con su equipo en la Universidad de Alicante. Se disputaron esas semifinales el pasado sábado. Ellas cayeron en la primera semifinal ante al que a la postre se proclamaría campeón de España por tercer año consecutivo, el Atlético Féminas Navalcarnero, el Atlético de Madrid, que ganaba en esa semifinal por 5-1 a las alicantinas, a pesar de que fue el Universidad de Alicante el equipo que se puso por delante, pero después no pudo impedir la potencia del equipo atlético, en este caso el empuje de las atléticas, que terminaron llevándose el partido y llevándose el título, porque en la final lograron superar al equipo gallego, el del Burela, que es el actual campeón de liga, este año se ha proclamado campeón de liga, y lo superaron en los penaltis, porque el partido fue de tremenda igualdad entre atléticas y gallegas, que un partido que terminó con empate a 4 y se tuvo que decidir desde el punto de penalti, donde en este caso el Atlético Féminas Navalcarnero fue el que se llevó el gato al agua, el que tuvo más suerte en esa tanda fatídica. Y aparte de eso, ya en lo relacionado con el fútbol, este fin de semana, como ya saben, otro fin de semana donde se están jugando la fase de ascenso a las distintas categorías, y nosotros tenemos o estamos pendientes de dos equipos de tercera división que están jugando la fase de ascenso, dos equipos gaditanos, la fase de ascenso a segunda división B. Uno es el San Fernando, de Lubriqueño, donde milita el lubriqueño Juangra, que conseguía el pase tras empatar a 1 ante el conjunto riojano de la Calahorra. El partido de ida, San Fernando ganó por 2-1. Por lo tanto, se clasifica para la tercera ronda el conjunto isleño, al igual que el Atlético Sanluqueño, que tuvo que remontar un 3-1 de la ida ante el filial de Las Palmas

alta gama más canapé de madera de gran capacidad, color a elegir, desde solo 359 euros. Además te ofrecemos el mejor sofá del mercado en cuanto a calidad y precio. Chaise de 3 metros con tapizado antimanchas a elegir, reclinable, deslizante y con dos cojines de regalo por solo 799 euros. Ya está aquí el calor. Te proponemos estas dos ofertas para hacerlo más llevadero. Frigorífico Edesa Energía A Plus No Frost por solo 399 euros. Aire acondicionado Johnson Inverter A Triple Plus por solo 389 euros. En Muebles y Electrodomésticos Esteban diseñamos su cocina a medida. Nos adaptamos a su espacio y presupuesto. Trabajamos con los mejores materiales del mercado en cocinas. Además te ofrecemos diseño en tres dimensiones para que puedas ver tu cocina como si ya estuviese montada en casa. Pídanos presupuesto sin compromiso. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. No lo dude y aprovéchese de estas magníficas ofertas. Muebles Esteban agradece la confianza depositada por nuestros clientes durante más de 22 años. Muebles Esteban. La experiencia marca la diferencia. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro repaso en el día de hoy al deporte sala, a lo que nos dejó este fin de semana, pues esos dos frentes que estamos comentando. Recuerden que este fin de semana no hubo jornada del tercer torneo Ignacio Peralta de fútbol sala, porque quedaba interrumpida por este Open Autonómico que se celebraba en nuestra localidad. Al final, como decimos, seis equipos en categoría senior, cuatro en categoría juvenil, incluyendo el Ubrique Fútbol Sala Cadete, y dos cadetes, Churriana y el propio Ubrique Fútbol Sala. Además de eso, insistimos que este fin de semana hemos tenido dos ubriqueñas disputando la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, en Madrid, en concreto era en Alcorcón, donde se celebraba o era la sede de este Campeonato de España que acogía a los cuatro mejores equipos de esta temporada. Una vez que terminaba la liga, pues en este caso el Atlético Féminas Navalcarnero, que era el defensor del título, el Universidad de Alicante, donde militan desde esta temporada María Ángeles y Ana Pino Cabrera, el Alcorcón, que era el anfitrión, y el Burela, que ha sido el campeón de liga, este equipo gallego. La primera semifinal terminaba con victoria de las Atléticas por 5-1 ante las Alicantinas. Fue el Universidad de Alicante el que se adelantó en el marcador 0-1, pero el conjunto del Atlético Madrid fue capaz de darle la vuelta, mayor empuje. Es un verdadero equipazo. Ese Atlético de Madrid conseguía llevarse la victoria por 5-1. Y en la otra semifinal, en este caso, se repetía el mismo marcador y eran las gallegas del Burela las que se llevaban la victoria ante el anfitrión por 1-5. En la final se enfrentaban Atlético Féminas Navalcarnero y Burela, y el tiempo reglamentario más sus dos respectivas prórrogas de 3 minutos terminaron con empate a 4 goles. La tanda de penalti quiso, en este caso, que fuera el Atlético Féminas Navalcarnero el que se proclamara campeón de España de este año 2016 y consiguiera de esta manera su tercer título consecutivo. Pues otro hito para el deporte ubriqueño, en este caso estar presente en todas unas semifinales de la Copa de España. Después ya de haber debutado con la selección española, también haciendo grande a su propio equipo, la Universidad de Alicante, en una temporada desde luego para enmarcar para las hermanas Pino Cabrera, y esperemos que la siguiente siga la misma línea, cuanto menos. Eso es lo que se refiere a esa Copa de España. Nosotros nos vamos a centrar ya en el Open Autonómico de Fútbol Sala, que se celebraba en Ubrique este fin de semana. Comentar, pues, que los equipos ubriqueños dominaron este Open Autonómico. Estudiantes, en la primera fase, ganó sus dos partidos a la Asociación de Vecinos 320 Viviendas de Málaga, 5-0, y luego en el derbi ante el Ubrique Fútbol Sala por 1-3. El Ubrique Fútbol Sala, por su parte, aparte de caer ante Estudiantes, conseguía una victoria por 3-4 ante la Asociación de Vecinos 320 Viviendas de Málaga. En el otro grupo, Zulema caí ante el favorito, que en este caso era el Alchoyano de Alcalá de los Gazules, caía por 1-3 y en el otro partido conseguía golear, ahí es el Palo Copicentro, una de las decisiones de este torneo, por 7-1. En la semifinal, el equipo grazalemeño caía ante Estudiantes por 3-1, mientras que el Alchoyano ganaba al Ubrique Fútbol Sala por 1-5. En este segundo partido, los alcalaínos se adelantaron 2-0, con marcador con el que se fueron al descanso. El Ubrique Fútbol Sala gozó de alguna que otra ocasión como para al menos haber acortado distancia antes de ese descanso, pero no lo lograron. Acortó, consiguió el 2-1, nada más reanudarse la segunda mitad, pero después una jugada clave, sin duda, la expulsión de Juanmi, y dejó esa posible remontada en nada. Finalmente, a la contra, mató el equipo alcalaíno. Y en este caso, en la final, pues victoria de Estudiantes por 5-2 ante el Alchoyano. Un partido parecido, porque en este caso el conjunto del Alchoyano se aprovechó de unos 5 minutos de despiste del conjunto estudiantil para ponerse con 2-0 y ya pues encerrarse atrás e intentar salir a la contra, como había hecho con el Ubrique Fútbol Sala. Sin embargo, Estudiantes pudo empatar antes del descanso, se fueron al vestuario con 2-2 y nada más reanudarse la segunda mitad conseguía el 3-2 y a partir de ahí pues le dio su propia medicina al Alchoyano, se encerró atrás, salió a la contra y terminó de matar el partido. El mejor jugador de la final sería finalmente el jugador de Estudiantes, Ezequiel Montero, que pertenece al conjunto del qué de qué, pero que para este torneo pues ha formado parte junto a Paco y a Moy pues del Estudiante. Vamos ya a repasar lo que sucedía este fin de semana y vamos a hablar con un componente del equipo campeón del Estudiantes. Hablamos con Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena por la consecución de este título de un Open autonómico que podemos decir un torneo venido a menos, pero en el que, a pesar de todo esto, tuvisteis que pelear el título de campeón, ¿no? Pues sí, ¿no? Ante todo, muchas gracias. Y fue un torneo que, la verdad, no fue parecido al del año pasado, con equipos que cayeron antes de llegar al torneo, ¿no? Luego, durante el torneo, hemos visto que los equipos... Pero bueno, hemos hecho un buen fin de semana de fútbol sala y tuvimos la suerte de poder ser campeones. Una final que, como hemos comentado, en cuestión de 5 minutos se os puso muy cuesta arriba, ¿no? Con un equipo, con un estudiante es algo dormido, pero que a pesar de ese shock, digamos, de encajar esos 2 goles tan rápido, fuisteis capaces de reaccionar antes del descanso. Empezamos, como nos pasa muchas veces, ¿no? Empezamos un poquito dormidos y con equipos de todo, de equipos así que son que un equipo de fútbol sala, ¿no? Que juega federado en segunda B. Y tuvimos la suerte de poderle remontar después de un 2-0. Lo bueno es que nos metieron los goles muy pronto y no fue, por ejemplo, la segunda parte que nos fuera costado mucho más, ¿no? Pero que la verdad que ellos ya también estaban físicamente un poquillo venidos abajo, ¿no? Estaban con un cambio 2 nada más, creo que jugaron con un cambio nada más. Y nosotros pues teníamos la frescura de que teníamos un gran banquillo, ¿no? Teníamos 5 o 6 cambios y supimos dosificar a la gente bien, ¿no? Fueron jugando más o menos todo eso, ya yo creo que el físico fue lo que decidió la segunda parte. Bueno, sobre todo después de ponerse con 2-0, ahí ya tuvisteis que coger, digamos, la responsabilidad y fue tu equipo dominador, digamos, de esa primera mitad y fruto de ello fue ese empate que fue un elemento clave, ¿no? El llegar al descanso, habiendo equilibrado el marcador, ya le hacía a ello tener que replantearse el partido de otra manera y, como tú dices, con un físico algo justito, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que la clave fue el 2-2, ¿no? Que fue a pocos minutos del descanso, ¿no? Que si nos fuéramos ellos 2-1, ellos se fueran ido por otra manera, ¿no? Pero el 2-2 creo que fue un mazazo para ellos. Y ya la segunda parte metimos el tercero rápido y cuando metimos el cuarto ya, pues ya ellos, con portero jugador, ¿no? Supimos defender bien y tuvimos la oportunidad de meter el quinto. Y eso fue ya, como decimos, no pasó agobios, podemos decir, el equipo en la segunda mitad, porque ellos tampoco tuvieron muchas ocasiones, ¿no? No tuvieron, creo que las que tuvieron fue luego con portero jugador, ¿no? Que es normal porque hay superioridad, ¿no? Pero que es lo que te he dicho, yo vi físicamente ellos pegaron un balonazo muy gordo en la segunda parte. Bueno, hay que decir que para meteros en la final tuvisteis que pelear mucho antes mucho antes, por en la mañana de ese mismo domingo, ante Zulema, un equipo que este año pues ha sido vuestro gran rival. ¿Cómo fue esta semifinal? Pues fue un partido parecido al que hemos jugado con ellos durante la liga, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que es un equipo muy muy duro y, como te he dicho siempre, uno de los equipos que mejor fútbol para aquí en Ubrique, ¿no? Tuvimos la suerte de ponernos por delante, que también es clave contra ellos, que si te pones por delante puede cambiar lo que es el partido, ¿no? Si se ponen ellos por delante, pues cuesta más, ¿no? Pero ganamos, creo que fue 3-1, ¿no? Y nada, felicitarlos porque que es un gran equipo. Uh-huh. Oye, Miguel, lo que vimos en la final, digamos, a un Estudiante jugándole tú a tú a un conjunto de Tercera Nacional, ¿podemos decir, o lo que pudimos ver se puede traducir en que Estudiantes, Zulema, equipos así, estáis al nivel de un Tercera Nacional, o esto está descontextualizado? Quiero decir que quizás con su plantilla a tope, con todos sus jugadores, el Alchoyano hubiera sido superior sobre el papel y sobre la cancha, ¿no? Sí, pero nosotros ya, de los que jugamos, ¿no? Todos los veranos llevamos ya muchos años jugando por ahí fuera, que nos encontramos con estos equipos, ¿no? Y sabemos cómo jugarle, ¿no? Uh-huh. Pero que lo que está claro es que un equipo como el Alchoyano, que si tuviera toda su plantilla, pues sí, se le pueden plantar cara, ¿no? Pero que fuera así otro tipo de partido, porque hay que verlo, ¿no? Con la plantilla al completo, seguramente pues fuera cambiado mucho la cosa. Uh-huh. Ya decimos, hubiera sido un equipo más hecho. Y sobre todo, el nivel que adquiere un equipo al competir en esas categorías no es comparable a lo que puede adquirir un equipo en una liga local, ¿no? Hombre, es como, por ejemplo, nosotros jugando a fútbol aquí en Ubrique, ¿no? Uh-huh. El estar federado, pues, lo que te hace es que compiten más, ¿no? Con equipos que juegan una división donde todos los equipos, pues, teóricamente son todos buenos, ¿no? Y tienen esa competitividad, ¿no? Pero que es un equipo que sí que se le puede plantar cara, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿cómo has visto el nivel del torneo en líneas generales y en comparación con el año pasado? Bueno, el torneo del año pasado tenía mucho más nivel, no nos vamos a engañar. Pero bien, ¿no? Pues para que lo que pasa en estos torneos así, donde no hay premios, pues los equipos pues deciden ir donde hay dinero a jugar, que es normal, ¿no? Uh-huh. ¿Visto lo que ha pasado? Pero bien, lo hemos visto bien, ¿no? El torneo bien. Uh-huh. ¿Visto lo que ha pasado este año con este torneo? ¿Tú crees que puede tener futuro en Ubrique? Yo creo que no. La verdad creo que el torneo no va a tener más, no, lo tienes que ver, ¿no? Uh-huh. Equipos, los juveniles juegan contra los cadetes para que haya por lo menos una final, otro equipo que sigue esto, que si, yo qué sé, muy difícil, ¿no? Y más organizándolo, que debería de tener más de eso, de la parte de Málaga, ¿no? Que es la que lo organiza, ¿no? Uh-huh. Sí. Más representación, más, no sé, un poquito algo de... un algo... por parte de ellos, ¿no? No han dejado a Dani, como quien dice, solo y colgado ahí al chaval, que el que era comer marrón. Hubiera sido más rentable organizarlo él mismo y seguramente no hubiera habido tanta informalidad, ¿no?, del resto de equipos que se han caído del cartel. Sí, seguro, ¿no? Llevar al chaval 2 o 3 semanas, más de un mes ahí liado para sacar los equipos, ¿no? Que si carteles, que ahora se te cae un equipo, al otro día se te cae otro, al otro... No sabía ni 5 minutos antes de jugar, no se iba a jugar. Hombre, la verdad es que viendo cómo se mueve este mundo de fútbol sala o al nivel de estos torneos, creo que tú has dado la clave, ¿no? Aquí para que se pueda realizar un evento pues de cierta calidad, al igual que ocurre en otras localidades donde vaya usted a participar, hace falta un premio, digamos, que atraiga a los participantes, pues, en este caso, que esté bien dotado económicamente, ¿no? Sí, porque el año pasado, por ejemplo, el campeón se vio que el nivel que vino, no, porque el premio era ir a jugar campeonato de España con todos los gastos pagados, ¿no? Uh-huh. Una a 22, creo que era. Pues se vio que vinieron los equipos, ¿no? Y por cosas así, pues sí juegan. Equipos que se pegan todo el verano, que el verano, los equipos que jueguen en verano donde no haya dinero no van a jugar. Claro. Uh-huh. Está claro, porque si no hay... te cuesta el dinero, para antes de que costarte, pues, te van a jugar donde hay dinero por medio jugando, que es lo más lógico y lo más normal. Uh-huh. Oye, Miguel, ¿ya quisierais contar con los refuerzos que habéis tenido en este torneo para contar con ellos para todo el año, ¿no? Oh, pues ya ves, ¿no? Las 3 incorporaciones que tuvimos, que agradecérselo a los 3, ¿no? De aquí mandarle también a Paco una pronta recuperación, que tuvo la mala fortuna de nuevamente de caer lesionado, el pobre. Uh-huh. Pero, ¿qué te voy a decir de ellos? Ellos lo conocen todos, son... los tres unos fieres. Bueno, aparte de esa incorporación, cabe destacar que también contabais con alguna baja en vuestra plantilla habitual, ¿no? Sí, no pudo jugar Dani Sabe por temas de trabajo. ¿Y quién más nos faltaba? Y ya está, los demás estaban todos los que tenemos. Y Joaquinito, que también hubo hortado nada más un par de partidos, ya está. Y Ángel Román tampoco lo vimos por allí. Ni Ángel, es que tenía el fin de semana por ahí. Bueno, Miguel, ya para ir despidiéndonos, aparte del maratón, que tendrá lugar, como todos sabemos, pues el en torno al 8, 9 y 10 de julio, supongo que este verano vais a seguir en la misma línea, digamos, con ese equipo que también formáis para jugar lo que estamos hablando, torneos de veranos y maratones, ¿no? Pues sí, ya habrá que empezar, tenemos vista un par de ellas, ¿no? A Gaucín vamos a ir seguramente no, que vamos a Gaucín ahora a final de mes. Y ya empezó a jugar, no a parar, es lo que nos gusta. Ya pues se cerrará la temporada con ese maratón, como hemos dicho, en el mes de julio, que vamos a ver cómo le va a Estudiante entonces. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por ese título de campeón y nada, mucha suerte para las próximas citas. La próxima, recuerda que es este miércoles, que es el sorteo del maratón aquí en Radio Brique. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Miguel, un saludo. Venga, un abrazo, hasta luego. Comentar, pues ya, en lo que se refiere a su categoría senior, le hemos repasado los resultados. Ahora enseguida nos vamos a quedar con las grabaciones que pudimos recabar in situ. Nos quedó pendiente ayer, Miguel, que hemos tenido la ocasión de hablar ahora. Y tan solo recordar, pues en la categoría juvenil, cuatro equipos: el Ubrique Fútbol Sala, el Ubrique Fútbol Sala Cadete, la Asociación 320 Viviendas de Málaga y Rosenburg también de Málaga. El primer choque fraticida, digamos, entre el Ubrique Fútbol Sala y el Ubrique Fútbol Sala Cadete terminó con victoria del juvenil por 3-0. El juvenil luego se mediría a Rosenburg venciendo por 1-8 y a la Asociación 320 Viviendas por 9-1. Hasta ahí todo normal. Lo que nadie se esperaba es que el Ubrique Unión Deportiva Cadete pasara por encima como un rodillo de los dos equipos malagueños. Le ganó a las 320 Viviendas por 10-2 y a Rosenburg por 6-0. Fantástico el papel del Ubrique Unión Deportiva Cadete en esa categoría juvenil. La final, pues la tuvo que disputar justo después de jugar la final de la categoría cadete, en la que se enfrentó a Churriana. Ganó por 3-5. Apenas un cuarto hora arrancó la final ante el Ubrique Fútbol Sala Juvenil, que todo hay que decirlo, fue muy superior a todos sus rivales en este torneo, y más ya cuando se encontró enfrente al Ubrique Unión Deportiva Cadete, al que ya le había ganado en esa primera fase, pero muy mermado físicamente después de dos partidos consecutivos y con algunos jugadores tocados. Ganó por 9-0 esa finalísima. Hay que destacar que los mejores jugadores de las finales fueron también ubriqueños: Álvaro González Rosado en la final cadete y Francisco Panadero González en la categoría juvenil del Ubrique Fútbol Sala Juvenil. Esos fueron dos de los tres mejores jugadores de la final. El otro, como hemos comentado, es Fijín Montero, jugador de Estudiantes. Pues dicho esto, nos vamos a quedar ya inmediatamente escuchando pues esas entrevistas, esas impresiones que pudimos recabar con los distintos protagonistas de este Open de Andalucía de Fútbol Sala. Bueno, estamos ahora con Alfonso García, entrenador del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que en este caso, bueno, entrenador del Ubrique Unión, del Ubrique Fútbol Sala Cadete, ya mezclo, que en este caso ha sido doble protagonista de este Open de Andalucía, porque se ha proclamado campeón en su categoría y además ha conseguido pues meterse en la final de la categoría juvenil. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Y tengo que darte la enhorabuena, ¿no?, por lo que ha hecho tu equipo. Sí, los Zagales es verdad que han hecho un campeonato de puta madre, por decirlo de alguna forma, y merece la pena de estar entrenando a estos chavales y a todo lo que es Fulbito Sala de juvenil, y merece la pena de estrenarlo. O sea, ha quedado la gente encantada con el juego del equipo. Recordemos que es un equipo que acabáis de coger este año, es bueno, la estructura ya formada del Ubrique Unión Deportiva Cadete, sí. Y me comentabas antes que había estado más o menos entrenando con ellos poco más de un mes, ¿no? Sí, hemos entrenado con ellos, me parece que son 7 veces. Porque cuando hicimos el equipo de cadete, que ya venían, era un grupo de amigos que nosotros los habíamos visto y los cogimos a ellos, y entonces nos quedaban nada más que 3 semanas, y en las 3 semanas le pedimos a Jorge Caro y a Martín, me parece que fue también las horas y nos dieron las horas que quisiéramos. Entonces hemos entrenado con ellos unos siete veces. ¿Has tenido que machacarlos mucho o ya venían? No, ellos venían bien sabiendo jugar. Lo que pasa es que en el furbito es verdad que ellos no han tocado una pelota nunca en el fútbol sala. Varía mucho, ¿no? Claro, entonces ahí sí hemos tenido que, por ejemplo, corregirle un poco lo que es la posición. No es lo mismo fútbol que fútbol sala. Entonces, prácticamente me he bastado los entrenamientos de ellos, nada más que en la posición del campo. En la posición del campo, machacarle nada más que en la posición del campo. Porque no me daba tiempo a otra cosa y yo sabía que cogiendo la posición del campo nosotros podíamos hacer algo. Y a los hechos me remito, y lo hemos hecho. Una final a partido único con Churriana. Sí, Churriana. Un equipo que también que ha dado muy buena imagen. Claro, por lo visto dice que eran campeones de Málaga, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Vamos, los chiquillos juegan muy bien, lo que pasa es que nosotros hemos tenido también nuestra forma de jugar y hemos conseguido de pegarle. 5-3, victoria para vosotros. ¿Cómo explicarías tú a los que nos están oyendo cómo ha sido el partido? No, para mí el partido ha sido, tal como yo he dicho antes, ha sido posicionarnos en el campo bastante bien y de ahí en los contragolpes. Estos chavales tienen una rapidez tremenda. Después jugamos con la ventaja también que tenemos, creo, que es el mejor portero ahora mismo de este torneo, seguro. Y claro, hay que jugar con eso. Tienes que jugar que tienes el mejor portero, que te pueden disparar desde diferentes ángulos. Tienes unos chavales que son muy rápidos. Tienes un central que para mí es uno de los mejores, o un cierre, que se llama en el furbito sala, que es Álvaro, que puede jugar en cualquier posición. Y tienes también a Mario, que es otro tío buenísimo. Y a raíz de ahí tienes, pues bueno, por mentarte ya casi todo, el Miguelito, el Julio, el Iván, el David. No sé si me olvido de alguno más ahora mismo, pero todo, el Juanito, que se ha lesionado, no ha podido participar en la final, se ha lesionado de la rodilla un poco. Para mí han sido formidables. Yo, el año pasado, me acuerdo que me entrevistaste y te dije que había sido mucha alegría haber estado con los chiquillos, los juveniles, que este año lo llevaba yo también, pero claro, yo no podía estar los dos y lo cogió el Miguel y el Carlos. Pero este año me llevo tuve más alegría, ya no es por llegar a la final ni nada, sino porque los chavales estos son bastante buenas personas. Alguien lo está enseñando de puta madre en el fútbol sala, en el fútbol. Y ahora llegan al fútbol sala, pues son gente que te hace caso, gente que hace lo que tú le dices, y es una maravilla estrenar con ellos. En definitiva, el partido, la final con... Ah, la final con el Churriana. Con Churriana. Pues para mí es lo que te he dicho. Cogimos la posición y sabiendo que teníamos nosotros los contragolpes y tal, que eran favorables a nosotros, ellos venían muy bien la pelota, sabíamos que ellos se mueven mucho, pues nosotros no nos movemos tanto, y pelotas pues arriba a Miguelito o a Álvaro, en este caso que estaba, o a Adrián, que han sido los que vemos puestos. Y de ahí pues vemos metido rápidamente dos goles. Después ellos han conseguido empatarnos dos goles a dos, pero nosotros hemos tenido otro subido y hemos metido tres más, rápido. Y para mí este es el partido que hemos hecho, al contragolpe, más o menos. Es en categoría cadete, pero hay que destacar que en categoría juvenil entraba cómodo, relleno el equipo, claro, y al final Vemos ha sorprendido a propios extraños porque ha conseguido meterse en una final. El problema es que han sido las dos consecutivas y se le han notado a tu equipo, aparte de que también tenía enfrente un equipo más formado, digamos, físicamente, ¿no? Nosotros y ellos sabían que si llegábamos a la final iba a ser sequía. Entonces no nos podemos quedar ahora. Lo que pasa es que sí, que para otra vez pues hay que tener cuidado un poco las sorpresas que se pueden dar. Y entonces, pues mira, yo para mí podía haber sido esta final en medio de las dos finales, en medio de la de cadete y juvenil, esta final senior. Y entonces, pues la juvenil al final, porque no teníamos apenas nada de descanso, terminaba una final, y además una final que era intensa, defendiendo y atacando, porque cuando se juega así de esa forma, los chiquillos se revientan. Tú juegas defendiendo y ataque rápido, pues te revienta. Pues entonces bien de haber dado más descanso, pero bueno. Y aparte han llegado algunos tocados también. Sí, claro, Juanito está lesionado, el Javier Corrales también está un poquito tocado, al Álvaro tuvieron que darle más tarde los aductores y al Mario Dueña. Y claro, es que es casi imposible de poder plantarle cara a un equipo, y máximo de la categoría de juvenil, que yo conozco los juveniles porque han estado conmigo ya bastante tiempo. Y son gente súper fenómenos también, ¿no? Son buenísimos, la gente esta. Y después, máximo también, le han metido al panadero, que el panadero está en edad juvenil. Y eso es, tío, un tanque jugando. Pero aparte que se habéis paseado en la categoría juvenil, sí, ganado los dos partidos, sí, a los equipos, sí, de Málaga. Ya jugasteis con esto en la primera fase, sí, pero claro, ahí llegabais más inteligentes, sí, ¿no? Sí, claro. Vuelvo a decirte lo que estamos comentando, que los chiquillos han hecho un pedazo de trofeo que ni se lo creen, porque al final hasta se han enfadado con ellos mismos, que no han hecho, que no. Y como yo le he dicho, no nos podemos enfadar, tenemos que estar. Vamos, agradecido donde estamos ahora mismo. Claro. Que lo ha ganado con, sí, famosa comodidad, sí, a los equipos juveniles. Y además, es como yo le decía a ellos, a mí yo podía haber estado con los juveniles y podía haber estado y ganar, pero no, yo le dije a ellos porque tanta alegría me da a mí estar con uno como con otro. No hace falta para estar alegre y disfrutar de fútbol sala estar en donde se gana. No, hay muchos equipos que reciben 8, 10, 12 y no pasa nada. Y no, vamos, que nosotros por recibir esos goles no nos van a acabar nadie. No, y ninguno de ellos ahora mismo está aburrido. Lo que están es súper contentos. Ellos tenían trofeo en el bosque y ellos lo han anulado de ir por estar con nosotros aquí en Ubrique. Por lo tanto, hay que estar agradecidos a los chiquillos, que creo que nos han dado un espectáculo para la gente que ha visto ahí algo. Sí, desde luego la gente ha disfrutado. Nada, Afonso, muchas gracias y enhorabuena. Vámonos para venga, la final. Pues, gracias a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con uno de los entrenadores del Ubrique Fútbol Sala Juvenil, que se ha proclamado campeón de este Open de Andalucía, con Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Una gracias. Final un tanto desigual, ¿no? La que hemos encontrado. Porque los niños han hecho una gran competición, los cadetes, y la verdad que no han tenido descanso ninguno, un desigual. Pero vamos, a quedar la enhorabuena a los niños. No se lo esperaban ni ellos meterse en la final. No. Estaba muy bien, muy bien. Nosotros no está bien, pero los niños no hay que quitar ningún mérito. Uh-huh. Llegado ustedes más enteros físicamente, lógicamente también el equipo más fuerte ya de principio. Y unos añitos más también. Y unos añitos más que se nota. Pero el partido ha sido muy diferente al de la primera fase, ¿no? Claro, en la primera fase fue el primer partido que estaban los niños enteros y nos apretaron mucho, nos lo pusieron difícil, creo. Demasiado. Para que nosotros estamos muy frescos, ¿Cómo ha sido esa primera fase? Aparte de lo que ha sido el equipo cadete, ¿habéis jugado con los dos conjuntos malagueños? Los también? Dos conjuntos malagueños han estado bien. Lo que pasa es que tenían pocos efectivos y he sorcido que con la fase de ir jugando los partidos han estado mermados físicamente. Nosotros hemos tenido 8 o 9 personas que todos a cual mejor, pues. Esa ha sido la clave. Y habéis ganado con comodidad, ¿no? Sí, todos los partidos con una gran comodidad. Que supongo yo que en cuanto a nivel, en comparación con el año pasado, donde se metisteis en la final, pero este año quizás haya sido. Bueno, aparte de que no haya habido nivel, se ha notado que el equipo estaba ya más hecho. Sí, el equipo estaba súper hecho. Aparte, ha venido también el panadero y compañía, que también nos ha ayudado a darle un poquito más a este equipo. Y aparte los niños del año pasado, que es el segundo año que han jugado, se ha notado que es el segundo año de competición, que han estado juntos. Entonces ya estaban esos del año pasado también. Los deberes lo hicimos el año pasado con Alfonso, que nos estuvo ayudando el año pasado. ¿Habéis estado entrenando para este torneo? Muy poco, una semana nada más. Muy poco, porque todos los niños han estado estudiando, casi todos están fuera, y no hemos podido jugar más que esta última semana. Que hemos estado un par de días jugando, con un día con los cadetes y otro día entre nosotros. Y algunos más está, pero un poco. La fecha también para la categoría juvenil es especialmente mala, porque están todos en examen, que no está con selectividad. Ahí está, nosotros nos ha faltado José Marco, que es uno de los mejorcitos de nosotros también, por lo mismo, porque tenía exámenes y no podía venir. Le decíamos, de la primera fase habéis ganado los dos partidos. Sí, fácil. Sí, el que más trabajo nos ha costado ha sido los cadetes, que le ganamos con 3-0, pero los otros los ganamos holgados, con 10-11 goles a cada equipo. ¿Esto se queda aquí, Juan Carlos? A mí me gustaría, si hubiera algo más, yo siempre estoy hablando con Alfonso, que si nos ponen a, como el año pasado, que le dieron la oportunidad a los que ganaron la competición de ir afuera a jugar, nosotros estaríamos dispuestos a jugarla. Estaríamos dispuestos. ¿Se planteáis, por ejemplo, la posibilidad de participar en maratones? Si hubiera la posibilidad, sí. Sí, porque Alfonso siempre está puesto Y es el que más gana tiene, aunque él ha estado con los cadetes como si estuviera con nosotros. Pues si hubiera la oportunidad, ¿por qué no? Hay un grupo bastante bueno. Porque se ve un equipo muy compensadito, ¿no? Sí, sí, sí, bastante compensado. Bastante compensado. No se ha notado ni la feria de bosque, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, ahí tenía un par de ellos, vale. Sí, pero no, que sí, sí. Todavía son jóvenes, no sé. Es normal, no se les puede decir, ya no se les puede pedir más a los zagales. ¿Qué te ha parecido a nivel general lo que se ha hecho en Andalucía? Como siempre, el Dani ha hecho una gran labor, como siempre, y se nota. Y hay que quitarse el sombrero con él, porque es el que se mueve para que haya estas competiciones. Sí. Y hay que darle las gracias. Quizás el problema viene de, digamos, de la poca formalidad, ¿no?, del resto de equipos. No sé cómo denominarlo tampoco. Ese ha sido el defecto, porque si los otros equipos fueran trio dos o tres más efectivos, fuera así igual que el año pasado, que fue mucho más competitivo. Me refiero más a los equipos que no han venido, que en principio dijeron que el Vigilia, que nosotros estábamos con muchas ganas, teníamos muchas ganas de quitarnos las pinitas del año pasado, y íbamos con esa, íbamos a por ello. No ha podido ser, no sé si es a la próxima. Bueno, la próxima será. Nada, Juan Carlos, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con el componente del equipo del Comité Local de Fútbol Sala, con Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Que caía esta mañana en semifinales. Se ha quedado cerca lo que era una final ubriqueña, porque Estudiantes ya había ganado a Zulema. Una semifinal donde creo que habéis caído por 5-1 al final, pero que el marcador no refleja quizás la igualdad que ha habido en el partido, ¿eh? Pues la verdad es que no. El 5-1 ya, tres últimos goles al final, ¿no? Hasta el partido ahí hemos tenido 2-0 perdiendo, hemos metido un gol, hemos tenido ocasiones para empatarlo, pero al final el equipo que tenemos enfrente, la verdad que es un equipo que está hecho, que está jugando en divisiones superiores y se nota mucho y se han llevado la victoria. Yo creo que merecía también. ¿Cuántos palos has dado esta mañana? Yo creo que dos, si no cuento malamente, ¿no? Pero claro, ellos, la verdad que hemos tenido muchas ocasiones, creo que incluso más que ellos, ¿no?, en la primera parte, pero no lo hemos materializado, ¿no? Entonces, ellos han tenido dos ocasiones, nos han cogido un robo de balón atrás en el segundo gol, y el primero ha sido un muy tonto también, y se han puesto un 2-0, que yo creo que para terminar la primera parte 2-0, yo creo que ha sido un poquito abusivo, ¿no? Pues, en el sentido de que hemos tenido muchas ocasiones. Quizás os cogió un poquito dormido, ¿no?, ese inicio de partido. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo, la verdad, venían cortito, pero vamos, han apretado muy fuerte, y yo creo que sí, que ha sido más despiste nuestro que mérito de ellos, ¿no? Yo creo que ya te digo que la primera parte hemos tenido muchas ocasiones y no han querido entrar la pelota, ¿no? Y han tenido dos ajín de rebote, un fallo que hemos tenido atrás en defensa y nos han metido dos goles, ¿no? Y luego, ya decimos, marcador largo, ¿no?, para las ocasiones que habíais tenido en la primera parte. La segunda parte empezaste muy bien, metisteis ese 2-1, pero quizás la jugada de la expulsión fue la clave. Cogió en el justo momento donde se vislumbraba, ¿no?, el empate. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que metimos 2-1, tuvimos ocasión de empatar 2-2, y después hubo una jugada que nos metieron un gol y nos expulsaron a un componente. Entonces ya creo que el equipo ya estaba un poquito también cansado, ¿no? Normal, y la gente también, la feria que está muy cerca, la del bosque, a todo el mundo le gusta ahí, ¿no? Y la calor y todo, y nos ha pesado un poquito, ¿no? Yo creo que si fuéramos seguidos con el equipo, si no fuera pulsa nadie, y que la expulsión fue justa también, que las cosas hay que decirlas. Y yo creo que el equipo fuera, vamos, que tenía ese puntito de reacción, ¿no? Yo creo que el equipo, por lo menos empatado, yo creo que sí, que fuera empatado, y yo creo que también fuera así un poquito merecido. ¿Cómo ha sido la andadura del equipo para meterse en semifinales? Pues la verdad que el primer partido fue contra Estudiantes, ¿no? Yo no estuve, pero por lo que me han contado y eso, que partido también que con muchas ocasiones también que tuvimos, pero tampoco las metimos, ¿no? Y ellos también, el equipo que tiene y los refuerzos que ha hecho, ¿no?, pues también creo que fue merecida, ¿no? Yo te hablo desde el aspecto de que no estaba, que me han contado. Y después el otro partido fue con 320 viviendas, creo que fue, y ahí también los chavales pues se estaban jugando el pase como nosotros, ¿no? Y fue un partido, la verdad, que muy bonito, ¿no? Y la verdad que lo que me ha gustado en el equipo era reacción, ¿no? Porque casi siempre fuimos detrás en el marcador, ¿no? Con el empate nos valía, pero nosotros lo que éramos es ganar, ¿no? Intentar salir a ganar, no empatar ni a especular ni nada, sino después, ya sabes que como salga a empatar lo que sea, ya los equipos estos pues te machacan, equipos que no conocemos de nada, ¿no? Y la verdad que el equipo pues dio la cara y ganamos, ¿no? Un torneo que, bueno, tenía buena pinta cuando se presentó, lo que luego ha sido en realidad, pues ha quedado pues una pequeña parte de lo que se esperaba, ¿no? Yo la verdad que sí, hombre, un poquito de decepción, ya no por los equipos, por ver equipos, ¿no?, que vienen de por ahí, que equipos que son muy buenos, ¿no?, y ya no es simplemente jugando, no, sino como un espectador más, ¿no? Yo creo que si fuera venido equipos que han fallado última hora, pues yo creo que esto fuera sido otra cosa, en el sentido de que se fuera visto un nivel bastante bueno, ¿no? Y jugadores muy buenos, y se fueran visto partidos, la verdad que los que hay ahora mismo no son malos, ¿no? Pero claro, equipos que han fallado en Vigili, por ejemplo, fueran visto algo de fútbol sala que muy poco se ve por aquí, ¿no? De tal modo que hasta se puede decir que este año ha habido menos nivel que en el campeonato del año pasado, ¿no? Yo creo que sí, vamos, yo viendo los equipos, este año está el Arsollano, ¿no? Que el año pasado no estaba, pero exceptuando el Arsollano, ¿no? Sí, viene muy cortito de gente también. Y no, el año pasado estaba el Palo también, había dos otros equipos, que el Ceni de Chiclana, que son equipos que tú los ves y dices, esta gente sabe a lo que juega, ¿no? Y viene a eso, a echar su rato, y la gente como espectador, yo por ejemplo el año pasado, pues disfruté muchísimo. Kiko, ya que ha terminado la temporada de Lubrique Unión Deportiva, y efectuando la maratón, que es la fecha clave, ¿ustedes este verano vais a seguir, digamos, con esa dinámica de ir por torneitos? Sí, no, nosotros ya estamos, ya sabes que conocen mucha gente por ahí, ¿no? Ya en el tema del WhatsApp, pues estamos todos conectados, ¿no? Y ya mandan fotos de carteles de maratones por todos sitios, y ya tenemos un par de días pendientes, ¿no? Yo lo... me voy a retirar de alguna, porque ya la verdad que me coge tampoco, pero vamos, que sí, que el equipo y vamos, los que los hermanos Mora, como nos llamamos siempre, pues yo creo que sí, que vamos, que iremos corriendo los pueblecillos y intentar hacer lo mejor posible, y si queramos algo de dinerillo, pues mejor todo, mejor también, que nos gastamos al instante, pero bueno. Bueno, Visco, muchas gracias y enhorabuena. Pues muchas gracias, tú. Bueno, y nos encontramos ahora con Carlos Benítez Charlie, componente del equipo del Arsollano, que ha sido el subcampeón de este torneo y que en principio partía como uno de los atractivos de este Open autonómico, que al final ha sido venido a menos, ¿no? Carlos, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que una final la habéis perdido por 5-2 en un partido que pronto se os puso de cara, llegasteis a ponerse con ese 2-0 y a partir de ahí pues ya Estudiantes consiguió remontar. ¿Cuál es tu lectura del partido? Sí, sí, en primer lugar darle enhorabuena a los campeones Estudiantes, que es un partido y todo un campeonato estupendo, y son justos vencedores. Uh-huh. En principio la final pues la encaramos con pocos efectivos, poco banquillo, dos cambios que han venido de última hora a ser cable, porque por diferentes motivos los jugadores no han podido asistir. Uh-huh. Y pues se ha visto en el partido, se ha visto reflejado, porque hemos empezado muy bien, mientras hemos tenido fuerza, hemos aguantado el envite de Estudiantes, y en fin, con un banquillo más amplio, pero cuanto ya las fuerzas no nos han acompañado, pues nada, nos hemos limitado a defender el resultado, no ha podido ser. Nos han creado muchas ocasiones hasta que han conseguido ponerse por encima en el marcador, y ya hemos tenido que arriesgar un poco más, y ya, pues nada, lo que se ha visto en la pista, muy bien, pero... Bien. Como decimos, se os puso pronto de cara, pero clave también habrá sido el que ellos hayan logrado empatar antes del descanso, ¿no? Sí, nosotros nuestra idea era eso, que por lo menos aguantar hasta el descanso para recuperar otra vez fuerza y poder encarar la segunda parte con un poco más de ganas, energía y, como te he dicho antes, defendiendo el resultado, que es lo que podíamos hacer, ya porque las fuerzas no llegaban para más. Uh-huh. Nos comenta que había estado justo de efectivo en este partido, en la semifinal también se os vio un poquillo cortillo. Sí, ¿no? En la semifinal pues más de lo mismo, solamente tuvimos un cambio, y bueno, pero el rival era algo inferior y pudimos mantenernos, pero ya veníamos muy tocados de semifinales ya, y en la final pues ya nos hemos limitado a usar lo que hemos podido. Semifinales, al principio se parecía un poquillo, también se ponía muy pronto por delante, sí, nuestra, del marcador. Esto, hacer equipos que se encierran mucho en media pista, la clave siempre está por encima de ellos en el marcador, porque una vez que ellos se pongan por delante es difícil abrir hueco, y entonces pues la idea era esa, salir fuerte, intentar encarar el partido lo antes posible para intentar ponernos por delante, que ellos tuvieran que arriesgar y nosotros con más espacio pues poder crear más ocasiones. Porque tenéis un contragolpe letal, por lo que hemos podido observar en este campeonato, ¿no? Sí, jugadores muy rápidos, que a la contra pues tenemos gol, pero es lo que te he dicho, nos hace falta fuerza para llegar al final del campo y pues volver, pues todas no se materializan. ¿Cómo ha sido la primera fase para vosotros? ¿Cómo ha ido con los partidos que habéis disputado? Sí, bueno, la primera fase, el campeonato a priori se esperaba con muchos más equipos, es verdad que esperaban 12 equipos, después eran 8 y después 6, la verdad es que el nivel en grupo ha sido muy bajo. De ahí que los primeros partidos veníamos con bastantes jugadores, y se ha visto en el marcador que hemos ganado con solvencia y jugando un fútbol sala vistoso y pudiendo disfrutar más del partido, pero ya te he dicho que en las semifinales ya por falta de jugadores más que nada pues no hemos podido competir como nos hubiera gustado. Jugadores, como tú dices, que sí habéis contado con ellos en esa primera fase, ya lo que tú comentas, ¿no? Sí, hay diferentes motivos, el torneo pues como tampoco la expectación de tampoco había un premio económico y mucha gente pues nada, se ha ahorrado, no ha podido venir por diferentes motivos, como dije al principio. Esto decíamos que era ahí uno de los atractivos, porque para los oyentes recordar que ustedes estáis en competiciones federadas, ¿no? Actualmente. Sí, estáis sí, en sí. Segunda. No, en tercera división. Tercera división. División nacional. Uh-huh. De fútbol sala. Y tenemos que tener un equipo muy competitivo. Sí, tenemos un equipo competitivo. Normalmente somos un equipo de media tabla para arriba. Y sí, competimos a nivel de Andalucía. Pero bueno, que también veníamos ya jugadores que no son del equipo. Hemos intentado acoplar gente que no era del equipo, sino para cubrir las vacantes que no hemos tenido. Se agradece desde el Comité de Local de Fútbol Sala, sobre todo que se comprometierais y que vinierais al final, ¿no? A pesar de que se ha puesto, digamos, el Open un poco negro, ¿no? Ante la baja de tantos equipos, ustedes por lo menos diste su palabra y habéis estado aquí, ¿no? Ante todo, nosotros defendemos un club, defendemos una imagen, defendemos un pueblo, defendemos unos valores. Y ante todo, si nosotros damos la palabra de que vamos a un lugar, pues tenemos que cumplir, ya vayamos con 10, 15, 20 o con 5. Pero la ciudad no siempre va a competir hasta el final. ¿Qué te han parecido los equipos ubriqueños, en especial sobre todo Estudiantes en esta final? Sí, un equipo con bastantes jugadores interesantes. Es verdad que a lo mejor tenía al que ha sido catalogado mejor jugador del torneo, Keki, también juega en tercera división. Pero en general son equipos aguerridos, que son duros y que dentro de sus limitaciones, que tácticamente no tienen esos conocimientos, pero son equipos que se van a más. A pesar de, como decimos, que el torneo al final no ha sido como se esperaba desde un principio, organizativamente se va a ir satisfecho. Sí, sí, ha estado muy bien. El organizador Daniel, agradecerlo también aquí, ahora que aprovecho de aquí para agradecerlo todo, muy atento, nos ha proporcionado todo lo que hemos necesitado. En esto no tenemos ninguna queja ni nada, simplemente eso, que esperábamos que hubiera más equipos para. Pero nada, estamos contentos, nos vamos satisfechos. Pues nada, Charlie, muchas gracias, enhorabuena. Pues nada, a ti igualmente, gracias. Bueno, y estamos con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala después de un fin de semana duro en el que finalmente pues se ha podido organizar el torneo a pesar de todos los pesares, ¿no? De lo bien que se planteó en un principio y al final esa reducción de equipo. Dani, ¿qué balance hacemos? Dani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué balance hacemos de lo que ha sido este campeonato? Pues, hombre, lo que ha sido el campeonato, pues se ha celebrado sin ningún percance, ¿no? Y la verdad que, hombre, viendo los pocos equipos que había, lo que cabría resaltar es el dominio del fútbol ubriqueño, ¿no? Porque se han llevado las tres categorías y en la categoría juvenil, pues doblemente, ¿no? ¿Cómo has visto la final? Pues ha sido. Más fuertes, ¿no? Eran los dos más fuertes. Arsollano empezó muy bien, 2-0. Prácticamente parecía que sentenciaba la final, pero la verdad es que Estudiante ha sido superior durante gran parte del partido. Quitando los primeros 5 minutos, ha sido superior a un equipo que un equipo de segunda B, un equipo contrastado, ¿no? La verdad que ha sido una sorpresa también, ¿no? Y de la forma que ha sucedido, ¿no? Porque remontarle un 2-0 a un equipo, como ya digo, de segunda B. Es que partía como favorito, podemos decir. Claro. Y ha sido rotundo, ¿no? Un 5-2. Y justo vencedor. El Arsollano que ayer sí lo veíamos más completo, pero lo que es en esta jornada de domingo han venido justitos, ¿no? Sí, bueno, le faltaban dos jugadores o tres, sobre todo el 10. Pero vamos, aún así esperaba que fueran los campeones. Como ya digo, pues ha sido una sorpresa. Y el equipo ubriqueño pues ha sido justo vencedor. Un equipo, un Estudiante que venía reforzado con jugadores de otros equipos, Paco, Mor, sí, Keke. Claro, podía hacer tres fichajes y lo ha aprovechado bien. Bueno, con decirte que el mejor jugador de la final y del torneo ha sido Ezequiel Montero, ¿no? Y menos mal que no, digamos que no es el equipo de la liga local, porque entonces arrasaría, ¿no? Bueno, aún teniendo ese equipo, hay equipos en Ubrique también igualmente fuertes, ¿no? Por ejemplo, el Ubrique Fútbol Sala, Kiko, que no está ahora en su mejor forma, pero ha demostrado que... El que retuvo, que si no ha sido Pichichi del campeonato es porque ha jugado dos partidos. Cinco goles en dos partidos y pieza esencial también para que el equipo llegara a semifinales, ¿no? Como ya te digo, el balance es que los equipos ubriqueños, incluyendo el Zulema, han dominado. Han estado en semifinales, recordemos Estudiantes Zulema y el equipo de el Ubrique Fútbol Sala contra el Astroyano. Una semifinal, por cierto, que a mí se me pareció en principio a esta final, se puso por delante 2-0 el Astroyano, logró acortar distancia, pero en el momento clave no sufrió esa expulsión y se vino. Sí, ha estado a punto de conseguir el empate, ¿no? En el no de dominio ni nada, pero estaba en el partido y una jugada desafortunada, ¿no? Y los errores con esos equipos se pagan. Uh-huh. En categoría juvenil, ¿cómo has visto el campeonato? Pues la verdad que en el juvenil pues me ha decepcionado, porque Ubrique el año pasado iba todavía más en forma que este año, y la verdad que se encontró con un Portuense que era un rival muy muy muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero este año se la han llevado de calle porque, hombre, el nivel de los equipos malagueños ha dejado que desear, ¿no? Porque han salido goleados incluso con el equipo cadete. Poco efectivo y es que no se puede destacar nada de los equipos que han venido. Del que sí se puede destacar es del cadete, precisamente, ha ganado su categoría. Ha formado un equipo muy, se ha visto, ha agradado mucho. Una semana han tenido trabajando. Han agradado mucho los jugadores, como decimos, y encima de todo, como han logrado meterse en una final juvenil, y ganando los equipos juveniles y ganándole cómodamente. Y bien, por 6-0 y 10-1 o 10-2, me parece que fue el resultado. La pena ha sido también que es que ha competido dos finales seguidas. Llegaba entonces muy en la segunda todavía era más complicado, ¿no? Porque en la primera, en el partido inaugural del torneo fue el mismo que la final y estuvieron muy muy igualados. Al final fue 3-0, pero fue al final. Claro, el físico le ha pasado factura, ¿no? Claro, como ya digo, lógicamente se encontraba un equipo más fresco y más fuerte. Sí, ha sido eso, porque además, como tú dices, eran mucho, mucho, mucho más físico el Ubrique juvenil y llevaba un partido más el cadete. ¿Satisfecho con cómo se ha desarrollado organizativamente? Hombre, por la organización no se puede decir nada, ¿no? Por el campeonato en sí, sí, porque debería haber habido más equipo, porque habíamos vendido el campeonato de otra manera, porque era de otra manera, pero al final pues ha salido así, ¿no? Ya te digo que el mismo viernes, cuando estuvimos allí en la radio, me veía alicaído porque había trabajado para que esto saliera mejor, pero las cosas que salen de mí, como ya te digo, no puedo hacer nada. Si ya te creo o no te creo lo que me dicen, porque es que han pasado tantas cosas que ya te digo que eso no puede ser todas verdad, algunas sí, pero todas no. Una última pregunta ya, ¿seguirás intentando traer el campeonato de este? Sobre todo al principio he salido desencantado, pero lo que sí te digo yo desde ya es que si se hiciera otra vez, ya lo organizaría el Comité Local de Fútbol Sala como una especie de maratón y se intentaría hacer como un premio económico. Y la base, la verdad que conociendo a los equipos y eso, la tenemos. Los contactos, ¿no? Tenemos muchos equipos de Sevilla, muchos equipos de Granada, muchos equipos que no vienen de Granada porque está muy lejos. Bueno, de Jaén también tenemos equipos. Ya como te digo, hay muchos contactos. Tenemos contactos en la Bahía, tenemos contactos en Jaén, que están encantados porque lo que es la organización, la gente se va contenta. Porque en un torneo que el sábado y el domingo se le dé de comer por 10 euros más, pues la verdad que eso no te lo hacen en cualquier lado, ¿no? Y se le ha intentado facilitar todo, a todo, y hacerlo sentir como si estuvieran en su casa. Muchas veces las quejas venían a mí cuando yo lo que estaba es ayudando. Quejas en el sentido, yo, que esto lleva retraso, que... Otra cosa que cabría resaltar es que desde Málaga, pues hasta con los horarios han tenido, bueno, como iba muy muy poco, pues se saltaban hasta los horarios, se fue flexible porque es que no había otra manera, pero eso es inaceptable porque eso lo mejor es... Venga, lo mejor es... Adiós, y yo, venga. Lo mejor es... esos equipos, eliminarlos, ¿no? Tal como son, como tienen ese fallo, hay que ser disciplinado, cumplir con los horarios, cumplir con todas las cosas. La verdad que, por ese lado... tanto en nivel como ahora, también hay que elogiar que por lo menos los equipos que han venido han cumplido, ¿no? Que todo no es malo, ¿no? Porque también muchos equipos de aquí de Ubrica a lo mejor no irían a jugar a Málaga. El año pasado fue de una manera, este año ha sido de otra, pero ya te digo que la próxima vez se organiza de otra manera. Sí, lo organiza el comité local de fútbol sala, y hemos visto que se puede hacer un buen torneo con 16 equipos, y esa es la base, intentar hacer un premio económico, un buen premio económico para atraer a buenos equipos. Bueno, Dani, muchas gracias, enhorabuena. Venga, adiós. Just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. Con este último vamos a despedirnos nosotros por hoy. Volveremos mañana con más temas de actualidad. Mañana vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva, del equipo senior, y sobre cómo se presenta la próxima temporada, una vez que ya se ha cerrado la 2015-2016, y en la que la última noticia, como sabemos, fue ya la renuncia de Mario Casillas a seguir al frente del banquillo del Ubrique Unión Deportiva senior. Mañana, entre otras cosas, trataremos esos asuntos. A partir de las 6:15, muchas gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.